caminaré toda la vida solo y buscaré toda la vida algo. Mi soledad no me preocupa mucho, pues mientras pienso en el futuro, lucho. Lo ha de pensar, ¿qué va a pasar mañana? Hoy solo es hoy, tan solo el hoy lo atrapa. Quiere llorar, quiere reír, quiere sentir, quiere vivir. Y a ese futuro lo tiene que pensar. Lo tiene que pensar y deja así pasar torrentes de ilusiones pasajeras. Lo tiene que pensar, que puede ya importar si no la disfruto siquiera. Sale a caminar, el mundo le da igual, la gente se lo brinda todo. Por eso el trajinar me obliga a recordar que todo lo tiene que pensar. Al despertar, un nuevo día solo me hace pensar que no lo tiene todo. Pero al amar, con su velero sale, es capitán sin marinero, vale. Lleva el timón de sus años vividos, encuentra todo, pero le falta abrigo. Quiere llorar, quiere reír, quiere sentir, quiere vivir. Y a ese futuro lo tiene que pensar. Lo tiene que pensar y deja así pasar torrentes de ilusiones pasajeras. Lo tiene que pensar, que puede ya importar si no la disfruto siquiera. Sale a caminar, el mundo le da igual, la gente se lo brinda todo. Por eso el trajinar le obliga a recordar que todo lo tiene que pensar.